para asegurarme si en verdad tú me amas. Me vives diciendo te quiero amor, pero a veces pienso que juegas con mi corazón. En las noches pido a Dios amarte querida, y que seas para mí toda la vida. Amarte querida, y que seas para mí